gusta tocar mucho eso. Hey, hey, hey, hey. Es que yo soy el pianista. ¿Ya ves? Hey, hey, hey, hey. ¡Vamos! ¡Voy! Pican, pican los mosquitos. Otros pies.